Martes 19 de abril. Demonios y cerdos. Escucha Mateo capítulo 8, versos 25 al 34. ¿Qué nos enseñan ambos informes acerca del poder de Dios? ¿Cómo podemos obtener consuelo de su poder, especialmente cuando luchamos con cosas más grandes que nosotros mismos? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En el pensamiento judío, era una prerrogativa exclusiva de Dios la de gobernar la naturaleza y los demonios. Después de calmar la tormenta con dos palabras, Mateo capítulo 8, versos 23 al 27, Jesús caminó por la orilla oriental del mar de Galilea, no sólo en territorio gentil, sino también donde vivían hombres poseídos por demonios. En Marcos capítulo 5, versos 1 al 20, y Lucas capítulo 8, versos 26 al 39, se añaden detalles a la historia de los hombres poseídos por demonios. Los demonios se identifican como legión. Una legión militar estaba formada por 6.000 soldados. Los demonios fueron enviados a 2.000 cerdos. Muchos se han preguntado por qué los demonios pidieron ser enviados a los cerdos. Una tradición dice que los demonios detestaban andar solos por allí. Preferían un hogar de algún tipo, aun si fueran cerdos inmundos. Otra tradición dice que los demonios le tenían miedo al agua, y Jesús mismo alude a demonios que buscan lugares secos. Ver Mateo capítulo 12, verso 43. También habían tradiciones judías que enseñaban que los demonios podían ser destruidos antes del apocalíptico día final de Dios. No obstante, el punto más importante es este. La condición destructiva de los hombres de esta historia es exactamente la condición destructiva que Satanás desea para los hijos de Dios. Pero Jesús cambió completamente sus vidas. Todo lo que Satanás busca hacer en nuestra vida, Jesús puede deshacerlo en favor de quienes eligen entregarse a Él. De otro modo, somos impotentes contra Satanás. En el gran conflicto, estamos de un lado o del otro. No importa cuán severo suene, Jesús no podría haber expresado esta verdad más claramente que cuando dijo: «El que no es conmigo, contra mí es». Y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas capítulo 11, verso 23. De nosotros depende de qué lado estamos. Juan capítulo 10, verso 10 nos dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De qué forma se aplica esto no solo a los endemoniados, sino también a nosotros? ¿Cómo podemos y debemos experimentar lo que se nos promete aquí?